Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien también, bien, bien. Contentos de estar un viernes más con ustedes, con vos sí. Y con todos los oyentes, los montones de oyentes que tenemos. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, leí el tema, el libro y el autor que has elegido para hoy, Julia, y me resulta muy interesante, así que arranca nomás. Arranquemos. Hoy les voy a hablar, les voy a contar de una novela, una de las grandísimas novelas de la historia de la literatura inglesa en este caso, porque bueno, estamos dedicando este mes de mayo a Inglaterra. No sé si solamente a Inglaterra, pero bueno, a las Islas Británicas. Y bueno, y me pareció, apropiado hablar de esta novela que se llama Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe. Defoe la publicó en 1722. ¡Ah, caramba! Hay una serie, sí, él nació en el 1660, alguna cosa así. Estamos hablando del siglo XVIII. Exacto, XVII. 1660, no. 17. Ah, él nació en el 1600, claro. Claro, y la peste fue en ese año, esta peste que se desarrolló desde más o menos el año 1664. Bueno, hay algunas imprecisiones, desde luego, con respecto a una muy fina localización de los inicios de estas pestes que se repetían, lamentablemente. ¿Qué peste fue, Julia? Esta es una peste que era bastante recurrente, que les voy a contar para ya meternos en el texto, previamente les voy a contar esto. Cuando él decide publicar esta novela, Diario del Año de la Peste, decide contarla, narrarla en primera persona, y son las experiencias de un talabartero muy próspero y muy piadoso que vivía en Londres, y que firmó, luego de la novela, cuando termina está la firma, como H.F. H.F. se supone, creen los eruditos, que hace referencia a un tío de Defoe, que en realidad no se llamaba Daniel Defoe, sino se llamaba Daniel Foe, pero que se agregó ese V.E. para parecer más aristocrático. Entonces, este H.F. es Henry Foe, aparentemente hay bastante consenso en ese sentido, que es un tío de Daniel que le cuenta, porque Daniel nace en el 1660, claro, y la peste que relata es 1664-65-66, o sea que era un niño de 4 o 5 años, ¿no? No. Claro. Entonces, posiblemente este tío, Henry Foe, fue quien le contó muchas de estas circunstancias, y que él relata de este modo que ahora vamos a ver, de un modo magnífico y demás. Bueno, quería hacer esta pequeña introducción para después decir cómo empieza este libro, ¿no? Dice, fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rotterdam, donde había sido traída según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca. Otros decían que la habían traído de Candia y otros que de Chipre, pero no importaba de dónde había venido, todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. Y vos, acababas de contarnos que esto fue, o sea, que es la misma peste de la Edad Media. Bueno, ya no era Edad Media, si bien Londres era una ciudad bastante medieval todavía, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero No, digo era, que es la misma, mi pregunta es si es la misma la peste bubónica, que se llamó peste negra. Claro, y aparentemente sí, porque fíjense que después él más adelante dice, a ver, espérate que encuentro la página, porque no se sabía muy bien, empieza a morir gente. Claro, empieza a morir claro. gente, y entonces él empieza con esta, por esa cuestión, él lo llama diario, porque hace como un relato muy pormenorizado, como una crónica. Si claro. bien, como vuelvo a decir, está ficcionalizando relatos que recibió posiblemente de su tío y de otras cuestiones, porque vuelvo a decir que se publica en el 1722, o sea que claro. son 60 años después de que esto sucediera. Sí. ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno, ahora se me escapó con tanta cosa. Ah, bueno, que no se tenía realmente demasiada noción de cuál era la enfermedad que producía estas muertes. Muertes, qué sé yo. Claro. Y entonces dice que hablaban mucho de una enfermedad que nunca jamás, sí, ahora cuando diga el segundo nombre, sí. Dice, las menciones del tabardillo pintado, fiebre e infección de dientes empezaron a multiplicarse. El tabardillo pintado es el tifus. Ah, entonces no. se confundía en aquel momento la peste bubónica con el tifus. Se confundía una enfermedad con la otra. No sabían de qué corno se moría tamaña cantidad de gente. Claro, Europa fue diezmada por todo esto durante tantísimo tiempo, ¿no? Muchísimos años. Sí. Pero bueno, más allá de estas cuestiones físicas que sin duda ponen de manifiesto las faltas que había en ese entonces, por de pronto no había ni vacunas, ni antibióticos, no había nada, ni siquiera había higiene. No. Recursos mínimos, sí. Minimísimos. Entonces me parece que lo interesante tal vez sea poner un poquito el foco en las otras cuestiones que hacen al ser humano, ¿no? Y ahora vamos a verlo. Y quería yo contar una cosa, porque después me olvido, que quería contarles que esta es una de las novelas favorita, según dicen sus exégetas, de Gabriel García Márquez. Anda. Él escribió el guión de una película que se llamó justamente La Peste, del año 1979, de un mexicano que se llama Felipe Casals, que está basada en este texto de Fou. Y bueno, después el mismo García Márquez escribe El amor en los tiempos del cólera, y bueno, hay una serie de literatura muy abundante, por cierto, sí. basada en cuestiones de estas de peces, ¿no? Decime, Julia, contanos algo, porque yo a Daniel Defoe lo conozco, o lo he conocido desde mi infancia, creo, por su famosísima novela Robinson Crusoe, claro, ¿no? Claro. Que también ha sido mostrada de todas las maneras posibles. Son las dos novelas más importantes que ha escrito él. Totalmente, Robinson totalmente. Crusoe y el diario del año de la peste. Sí, como un texto de aventuras, Robinson Crusoe me pareció siempre maravillosa. Como es maravilloso, y aparte es maravilloso también porque tiene otras cuestiones también, no solo como un claro. texto de aventuras, sino que es una aventura espiritual, si querés, o psicológica. Claro, a mí me gusta escucharte cuando decís algo acerca de la calidad de la escritura de tal o cual escritor. En este caso me interesa que me cuentes algo de Daniel Defoe. Bueno, este muchacho Daniel, que ya les dije que se agregó ese D para parecer más sí. Aristocrático, era hijo sí. de un carnicero. De un carnicero que, aparte de ser carnicero, fabricaba velas. Con el cebo de las reses que sacrificaba para venderlas después en la carnicería. Sí. O sea que era una persona de una condición humilde. Una persona con mucha capacidad para para expresarse, para escribir, sin duda, sí. Y sumamente inteligente también. Y bueno, y empieza a relacionarse con personajes que yo ahora no recuerdo exactamente cómo eran los cargos, pero era el Lord Mayor de la ciudad, de la City, como sí. dicen ellos, o, siguen diciendo y decían, obviamente hablaban en inglés, a donde era un secretario que relataba o mejor dicho, registraba los acontecimientos que durante tantos años hizo este trabajo, que por eso este diario está escrito de un modo que hasta parece muy periodístico, que parece claro. los relatos que tenemos ahora nosotros con esta pandemia que estamos viviendo. Sí, sí, parecería entonces como una crónica periodística, digamos. Como una crónica, pero no es una crónica, son hechos reales que fueron ficcionalizados 60 años después aproximadamente. Vuelvo a repetirlo porque eso es importante. Y no, creo que la crítica en general está bastante de acuerdo en este sentido, ¿no? Es una novela. Eso quería El personaje recordar. Que relata es este talabartero, próspero y muy piadoso, porque esa es otra de las cosas que hay que marcar en Difo. Difo era un tipo que durante su infancia tuvo una cuestión, era calvinista, ¿viste? Con estas cuestiones también de las diferencias entre las religiones cristianas de ese momento y esas cuestiones, okay. ¿no? Bueno, entonces, el relator es sí. este H.F., que firma, nunca dice que se llame Henry Fow, pero sí. cuando termina dice, después de la peste, que sé yo, estoy vivo, H.F. Ajá. Entonces, en la crítica entiende que es este tío de él, etcétera, etcétera. Que le transmitió todo esto, probablemente. Que le transmitió, claro. Y más las otras, habrá habido documentos, me imagino que en 60 años habrá habido documentos médicos también, y sí. bueno, no sé, pero sigo, razonable y disponible en ese momento. Sigo, Julia, ya que como para que nos dejes picando como suele pasarnos o suele pasar contigo, algún interés particular en esta obra como para incitar, no sé, llamar a la lectura del texto a nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿no? Y con esto podríamos ir terminando el relato. Desde lo literario les digo que es muy agradable de leer, muy agradable su forma de escribir, es muy agradable, porque de lo que habla de agradable no tiene nada. No, eso está re bueno, claro. Y después me interesó también mucho el tema de, como para traerlo aquí a la realidad, ¿no? A estas cuestiones que se nos están planteando desde hace ya unos cuantos días, con respecto a algo que él manifiesta y que es, dice Difo, ¿no? La peste ponía entre paréntesis las divisiones sociales e ideológicas. ¡Ah, buenísimo! Es excelente, yo les recomiendo buenísimo. El texto, les recomiendo francamente el texto. Y, ¡no! Pero estamos, 300 años después estamos en la misma. Exactamente, y entonces después rescato un comentario y una reflexión de un licenciado en historia, un profesor de historia recibido en la UBA y miembro del CONICET y de la Universidad de San Martín, que se llama Andrés Gattinoni, que dice una cosa que me pareció fantástica. Dice, el futuro está siempre a mitad de camino entre la utopía y la distopía. Lo único seguro es la incertidumbre, que es a lo que llega Difo al final, cuando él está escribiendo el libro, como vuelvo a decirlo, en el año 1722, hablando del año 1665, donde dice que todo aquello que parecía fantástico, a donde se juntaban en las iglesias y a donde los muertos iban a parar, los que estaban vestidos ricamente lo que estaban en harapos todos a la fosa común, que se, sí, se pensó que la humanidad iba a entender que somos todos iguales. No, ya en 1722 no lo eran, dijo, no. Bueno, Julia, más que interesante, más que actual, por más que claro, el relato... Absolutamente, no sé, me gustó por eso, bueno, no es muy para arriba. No, pero bueno. No, no, pero nos ubica en algo que nos enfrenta a lo que el sujeto humano es hoy. Exacto. Y antes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Julia, muy interesante como siempre. Bueno, te esperamos, no, por favor, a vos. Te esperamos el viernes próximo, ¿eh? Dale, perfecto, un beso grande. Chao. Gracias, chao, otro chao. Para vos.